linda y por bella no seas vanidosa. Ni trates por eso un hombre humillado. Sabelo que nunca, aunque seas tan hermosa, el precio de un hombre podrás igualar. Aunque tu belleza cautive y asombre, preciso es que llegues creída a saber de que nunca vales lo que vale un hombre, por pobre y humilde que éste pueda ser. Vanidosa mujer como eres, no traten los hombres con tanto desdén, que menos que un hombre valen las mujeres. Por bellas que sean, recuérdalo bien. Aunque tú belleza cautive y asombre, preciso es que llegues creída a saber de que nunca vales lo que vale un hombre, por pobre y humilde que éste pueda ser.